Qué grato es estar con ustedes. Prácticamente se ha terminado una semana. Es un día de preparación para encontrarnos con Dios en el reposo que habíamos conversado en los días anteriores. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez. Un placer saludarles, un cariñoso saludo, un gran abrazo para ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones para ustedes y sus seres amados. Bueno, tenemos que decir en este día que tenemos una responsabilidad para con Dios. No podemos dejar de lado. El cristianismo es una forma de vida. El cristianismo es más de lo que muchos piensan. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente estudiar la Biblia, sino que es algo práctico. Cristo era Cristo las 24 horas del día. Y nosotros somos cristianos las 24 horas del día, debemos serlo. Entonces, a veces hay algunos temas que no se tocan. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Generalmente se piensa que nosotros podemos comer cualquier cosa porque Dios nos ha dado todo para comer. Y no es así. Fíjate que en el comer también nosotros estamos afectando la naturaleza, porque creo que deberíamos pensar en que lo que comemos también está afectando el medio ambiente. Si a eso agrego la manipulación que el hombre ha hecho, no solamente en las cosas naturales, no solamente a la manipulación genética que han sufrido los alimentos vegetales, sino también la manipulación genética que han sufrido los animales. Entonces hay una cantidad de cosas que está, y toda la naturaleza está interconectada, podríamos decir así. Nosotros, cuando afectamos una parte de la naturaleza, estamos afectando a la otra. Entonces está todo ligado. Todo ligado, no podemos separar las cosas. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Tenemos que adquirir, ahora hay mucha información, nosotros debemos informarnos, pero ante todo debemos hacerlo con la conciencia de que el Señor nos puso acá para que nosotros cuidáramos la naturaleza, no la destruyéramos. Decíamos también durante la semana, Horacio, que quizás deberíamos hacernos alguna reflexión muy personal, muy íntima, así como familia, como persona. ¿Qué elementos nos están rodeando que a lo mejor están echando a perder el medio ambiente? Hay unas recomendaciones incluso que debería rodearse la casa de cosas sencillas, cosas que resistan el uso y que sean fáciles de limpiar. Fíjate, cosas tan sencillas quizás, y a veces nosotros nos rodeamos de cosas un poquito sofisticadas y que el día que tú quieres deshacerse de ellas van a quedar allí, no sé, para siempre, porque o están hechas de plástico, están hechos de esto, de lo otro. Por ejemplo, el vidrio es un elemento que tú puedes reciclarlo. Incluso hay lugares donde hay envases grandes, se reciben solamente vidrios de toda naturaleza, porque se sabe que ese vidrio tú lo puedes volver a usar. También el acero se puede hacer, pero hay otras cosas que decididamente no pueden hacerse. Hay un texto que habla de Romanos, en Romanos 1:20, que es una advertencia bastante seria en relación a lo que es el medio ambiente. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Uno podría decir, cuando miramos Génesis 1 y 2 y vemos la creación, dista mucho de lo que es hoy día el mundo. Claro, hay una gran diferencia, Cristo mismo lo dijo. Le anunció a la familia que esto iba a cambiar, iban a producirse cardos, iba a haber molestias en el vivir, cansancio en el trabajo, cosas que no estaban en el... Y el mismo ciclo del día y noche en ese tiempo tiene que haber sido diferente. Claro. Porque los fríos intensos, los calores intensos, entonces todo eso tiene que haber producido un tremendo cambio. Claro, pero aún así, fíjate, la naturaleza nos habla de un Dios misericordioso, de un Dios que creó un ambiente, un medio ambiente realmente maravilloso para vivir. A pesar de los cambios, a pesar del pecado. A pesar de los cambios, estamos realmente gozosos por eso. Entonces uno tendría que decir gracias, Señor, porque nos hiciste este ambiente tan maravilloso. Nos revistió en realidad de hermosura la tierra y el cielo. Y él, estoy pensando en un Dios que es amoroso, dice, mira, lo que necesita Adán y Eva que yo voy a crear es esto. Necesita, este otro detalle quizás. Voy a también colocarles para que tengan la armonía de un canto en la mañana, las aves para que canten. O sea, estoy pensando en lo que Dios fue creándolo, pensando en ellos. Entonces cuando digo pensando en mí, Dios creó esto, tengo que ser agradecido y ese agradecimiento me va a traer como consecuencia también un bienestar, no solamente físico, sino espiritual. Y de hecho cuando conversábamos del día que separó Dios para el descanso, es como para decir, mira, me voy a detener en la actividad, me voy a detener en las cosas rutinarias, normales de la vida, para ahora dedicar un momento para estar en contacto con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y eso me parece que trae como consecuencia beneficios, no solamente físicos, porque decididamente, Horacio, hay beneficios que de lo físico pasan a la parte, digamos, perdón, todo lo contrario, de lo intelectual, del pensamiento, pasan a la parte física. Tú sabes que muchas de las enfermedades que hoy día sufren algunas personas, colon irritable, úlceras, psicosomáticos, dicen. Pasan, ¿no es cierto? No comenzaron ahí, comenzaron en otro lugar. En la mente. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Pero hay una advertencia que uno tiene que tomar muy en serio, ¿sí? Considerar, porque Apocalipsis, un libro maravilloso que es bueno de vez en cuando hacer un estudio. Dice, y se airaron las naciones, estoy leyendo Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, Juan vio una consecuencia directa cuando se termine todas estas cosas, cuando Cristo venga, que Dios dará su merecido a quienes están destruyendo la tierra. Porque si lo miras de una manera bien directa, sí. El que destruye la tierra está destruyendo no solamente la tierra, sino también a las personas. Y eso quizás no lo hemos visto nosotros. Y ese mismo que destruye está poniéndole obstáculos de vida a las futuras generaciones, a sus hijos, a sus nietos, no sé qué van a venir. Porque el ambiente que se van a llevar o que van a tener, va a ser un ambiente tan hostil, tan separado de una realidad grata como la hizo el Señor, que cuando se dé, o cuando nos demos cuenta, va a ser tarde, porque a veces para estas cosas no hay una vuelta atrás. Se echó a perder, ¿no? Y hasta llegamos. Bueno, tenemos que ver que todo esto, y volvemos, tenemos que decirlo nuevamente, el pecado echó a perder toda la creación de Dios. Toda la naturaleza fue afectada por el pecado. Nosotros podríamos pensar que el pecado nos afecta a las personas solamente. Uh-huh. No nos afecta solamente a nosotros, afecta también a nuestro medio, al medio en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el pecado trae egoísmo consigo, y el egoísmo hace que no miremos más allá de lo que significan nuestras ganancias, el aspecto económico, en fin. Entonces, no miremos el daño que podemos estar haciendo. Ahora, creo que esto no es responsabilidad solamente de aquellos que tienen dinero, porque inmediatamente se piensa que los ricos son los que deben ver esto. No es solamente ellos, porque nosotros tenemos una parte que debemos hacer, y si no la estamos haciendo, somos tan culpables como ellos. Entonces debemos considerar esto, que hay una responsabilidad que tenemos, y esa responsabilidad nos la puso Dios. No, claro. Tenemos que darle cuenta a los hombres. Dios fue el que puso esa responsabilidad sobre nuestros hombros al entregarnos la tierra. Nosotros tenemos que cuidarla, debemos guardarla, y vamos a tener que dar cuenta por ella. Fíjate que pensando en esto que estás conversando, el problema está en que hoy día el hombre está creyendo que somos producto de la evolución. Como somos producto de una evolución, ¿no es cierto? Hemos nacido no como la Biblia lo dice, por lo tanto dejamos esa creencia de la creación y nos vamos a la evolución. Entonces, lógicamente, una persona que cree en eso difícilmente se va a acercar a pensar en la naturaleza que es de Dios, que es préstamo, que somos sus administradores, sino pero, no, pero, tú vas evolucionando y vas cambiando. Ese pensamiento afecta a todo, porque si una persona que es evolucionista sabe que con su muerte se termina todo, entonces bueno, si este mundo se va a terminar, ¿a mí qué? Y claro, y por otro lado, si hay alguien que dice, mira, esto lo hizo Dios y lo hizo para mí, entonces yo lo voy a cuidar porque soy responsable, soy un administrador de esto, entonces lo voy a cuidar de tal manera que esté el ambiente lo más cercano a lo que Dios hizo, en lo posible de lo que yo puedo hacer. Bueno, eso nos va a dar una visión distinta de Dios también, y un Dios que quiere cambiar todo y trastar. Yo creo que todo esto parte precisamente por ahí, ¿eh? Por la visión que nosotros tengamos de nuestro Dios, el concepto que nosotros tengamos de nuestro Dios, el conocimiento que tengamos de Él, porque mientras más lo conocemos, nosotros tomamos conciencia de que somos responsables no solamente de lo que hacemos, no solamente de no pecar, sino también de cuidar aquello que el Señor puso en nuestras manos, y también de no perjudicar a quien es nuestro prójimo. Claro, queremos invitarlo para que esta noche esté con nosotros en el resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y una repetición el sábado a las 7:30. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Muy bien, pues. Será hasta el resumen entonces y que el Señor les bendiga.